Tú sabes cuál es el mejor libro, el que lees en el presente, porque de él algo nuevo aprenderás, siempre algo aprenderás. Mariposa de la vida, acuarela del amor, mariposa azares que le cantas a Dios, latidos del corazón, latidos de los ángeles, latidos de las hadas, latidos de los duendes que construyen arcoíris de amor, arcoíris de cuentos, arcoíris de sol, arcoíris de ensueños, es el sol que late en tu corazón. Mariposas que cantan, acuarelas de amor, mariposas arcoíris de los duendes de Dios, de los duendes de Dios. Son latidos de la tierra, son latidos del sol, del sol que en ti está. Arco iris de cuentos, arco iris de amor, acuarela de vida que danza en ti, amor. Mariposas que cantan, partituras de amor, mariposas que danzan en el cielo, sonrisa de Dios, sonrisa de Dios, manantiales de vida, son latidos del sol del universo donde gira el planeta Tierra, de amor de los bosques, de amor de los cielos, de amor de los prados, que danza tu ángel trovador, trovador, latidos del alma, trovador, latidos del cielo, trovador.